colombiano de pura cepa, ese soy yo. Viva Piura con Lambayeque y mi libertad. Son lugares donde se baila la marinera y el tondero con gran salero a golpe cajón. Por las noches con mi guitarra salgo a cantar. Me acompaña la hermosa luna y las estrellas. Vive el norte por sus mujeres lindas y bellas y los hombres buenos cantores de corazón. Yo soy trujillano, cholito cantor. La chicha es mi gloria, el ron mi primor. Yo soy trujillano, cholito cantor. La chicha es mi gloria, el ron mi primor. Yo quiero bailar tondero con una trujillanita. Y yo quiero bailar tondero con una trujillanita. Que linda es mi tierra es de amor. Que linda es mi tierra es de amor. Su arenita diosa le quema como candela. Yo soy un norteño bueno porque no hay norteño malo. Y aquel que diga que no, cuidado que agarra un palo. ¡Ay! ¡Ay! La chicha es mi gloria, el ron mi primor. Yo soy trujillano, cholito cantor. La chicha es mi gloria, el ron mi primor. Yo quiero bailar tondero con una trujillanita. Yo quiero bailar tondero con una trujillanita. Qué linda es mi tierra es de amor. Qué linda es mi tierra es de amor. Su arenita diosa.